La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en Radio La Retaguardia para que salga después a recorrer radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. El programa de hoy es uno de esos que no los preparamos para que tuvieran un hilo conductor, más allá de ser este un programa de derechos humanos y que eso ya une todo lo que pase por aquí. Pero las dos causas por crímenes de lesa humanidad que vamos a tomar hoy tienen más de un hilo en común. No solo que son juicios por crímenes de lesa humanidad, sino que además son causas que remiten a hechos, por lo menos en parte, cometidos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Allí hay un punto que queremos tocar, sobre todo porque venimos de una pésima noticia que ya tiene un par de semanas, pero que todavía sigue causando impacto porque es un retroceso importantísimo y porque todos tememos que sea una, ¿cómo decirlo?, un anticipo de lo que podría venir en otras causas. Siempre decimos aquí que las causas por crímenes de lesa humanidad, cuando nosotros festejamos las condenas en primera instancia, que después faltan la segunda y quizás la tercera instancia, ¿no? Lo dijimos muchas veces y durante mucho tiempo eso en general no importó porque la segunda instancia, casación, lo que hacía era ratificar los fallos condenatorios y en muchos casos incluso algunas absoluciones eran revocadas en la segunda instancia. Pero esta causa, la de Capilla del Rosario en Catamarca, en la que se revocó para el otro lado, digamos, se dio un paso hacia atrás y se revocaron tres condenas a perpetua con argumentos muy de otra época, realmente causan preocupación. Desde lo técnico hemos abordado el tema y hemos charlado sobre eso, pero lo que queremos hacer ahora es buscarle un contexto político y en todo caso también una mirada un poco más político-histórica, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los argumentos tienen que ver con que los hechos ocurrieron antes del golpe de Estado. La base fundamental de los argumentos tiene que ver con eso. Y por eso lo vamos a recibir una vez más, ya hemos charlado varias veces con él aquí, a Jorge Perea. Él es profesor, es historiador y es también periodista. Es más, en un ratito tiene su programa allí en Catamarca. Bienvenido aquí a La Retaguardia. Jorge, ¿cómo estás? Perdón, a Oral y Público, a Radio La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Buenas noches. Gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes algunas reflexiones, especialmente ligadas a la situación de derechos humanos en Catamarca, en el país. Bueno, tremendo. La argumentación del fallo de casación es preocupante, realmente. Es una argumentación que no sorprende en perspectiva. Si uno se pone a ver página por página, línea por línea, lo que plantearon los integrantes de la Cámara de Casación, en todo caso son argumentos conocidos que tienen que ver también con ciertas versiones muy presentes en una parte de la historiografía que ha empezado a recorrer también las estanterías de las librerías y también de las escuelas y universidades y también inclusive de algunas casas de amigos militantes en los últimos años. Tiene que ver con esa especie de revisionismo histórico que intenta mostrar la otra cara de lo que ellos plantean como la guerra sucia ocurrida durante la década de los 70. Lo que sí llama la atención es que en esta oportunidad profesionales de la ley tomen como propios argumentos de una parte de pseudo-historiadores revisionistas que son muy conocidos quizás por los amigos y amigas que están embuidos en el tema de los derechos humanos. Quizás el más significativo, el más reconocible de todos ellos sea el Tata Joffre, pero hay una larga lista de bibliografía que está vinculada con eso y que en los últimos años también empieza a dar cuenta de un cambio de clima de época en una parte de lo que se está produciendo como historiografía que tiene su impacto político y que por supuesto ayuda a fundamentar esas argumentaciones que plantean una línea clara con respecto a lo que ellos creen como crímenes de lesa humanidad y lo que ocurrió antes, que plantean como excesos, como actos de violencia, como crímenes también, pero crímenes que también han prescrito en este caso. Bueno, cuando uno piensa en toda esta argumentación que se fue dando y que, como vos decís, tiene base en muchos casos en libros y en notas periodísticas, el diario Perfil y La Nación han dado cuenta de mucha gente escribiendo sobre la teoría de los dos demonios nuevamente. Ellos hacen ahí un quiebre en el golpe de Estado y el fallo dice concretamente que, como esto ocurrió antes del golpe de Estado, no hubo fusilamientos, hubo enfrentamiento. Dos cosas sobre esto. Hay varias otras causas en otros puntos del país, la de Córdoba, que está por terminar, que ya está en instancia de alegatos, bueno, la de Tucumán, que vamos a tratar en este programa después, que tratan sobre cuestiones vinculadas a la etapa previa al golpe de Estado. Me parece que, aunque uno crea que es doloroso hacerlo, conviene volver a hablar de por qué hablamos de crímenes de lesa humanidad aun cuando fueron en esa última etapa pseudo-democrática. Tal cual, esto lo hemos planteado en muchas oportunidades acá, de quienes hemos iniciado la causa de Capilla del Rosario, nuestros abogados y por supuesto las organizaciones de derechos humanos que afrontaron, como en otros lugares del país, una etapa que resulta dolorosa, conflictiva para tratar, para la propia militancia y también para los propios sobrevivientes. ¿Qué ocurrió antes del golpe de Estado en 1976? Especialmente entre el año 1974 y 1976, etapa de una vigencia democrática con un gobierno constitucional, pero también nosotros lo hemos mostrado con fuentes, con documentación, con cada vez una mayor autonomía por parte de las Fuerzas Armadas en lo que era la preparación de un crimen de lesa humanidad y de una falla de la constitución de un aparato represivo del Estado. No se puede pensar el golpe de Estado de 1976, del 24 de marzo, sin esta serie de experiencias previas, sin esta serie de aprendizajes, sin esta etapa de acumulación de tecnologías, de actos, de discursos, de disciplina, de fuerza que les permitieron finalmente el 24 de marzo de 1976 dar el golpe de Estado y continuar con lo que se venía produciendo desde antes. Esto lo hemos planteado en muchas oportunidades acá en Catamarca, cuando hablábamos de por qué el masacre de Capilla Rosario era un crimen de lesa humanidad. Y además, lo interesante desde el punto de vista político es que empezó a formar parte también del sentido común de una gran parte de la sociedad catamarqueña, que durante casi 30 años tenía una versión, por supuesto, absolutamente falseada de lo que verdaderamente había ocurrido en agosto de 1974 en Catamarca. Esta decisión de la justicia es un cachetazo, ¿no? Es un cachetazo desde el punto de vista político, pero además porque ayuda a revivir en la sociedad catamarqueña, y es importante destacarlo, ciertas versiones y además ciertos actores políticos que estaban absolutamente desprestigiados y que planteaban, por ejemplo, que en Catamarca, durante la dictadura y durante la etapa previa al golpe de Estado de 1976, casi no hubo violencia desde el punto de vista político, y los hechos, si se produjeron, fueron hechos explicables en el contexto de época. Esto no hay que perderlo de vista, amigos y amigas, porque nos parece que esto también hay que contextualizarlo a nivel nacional. Y resulta paradigmático que si Capilla del Rosario, el crimen de Capilla del Rosario, fue en el año 1974, en agosto de 1974, casi como una especie de acto ejemplar de lo que era la masacre en lugares abiertos, alejados de los centros urbanos, de militantes políticos, y además un esfuerzo organizado, sistemático y efectivo por parte de las Fuerzas Armadas y de funcionarios políticos de intentar ocultar las vueltas de este crimen. En este sentido diríamos que Capices Rosario es un acto ejemplar. La decisión también de la Cámara de Casación pareciera tomar nuevamente a la masacre de Capilla del Rosario como un acto ejemplar de lo que se viene como una nueva época. O sea, tantos años de distancia, de nuevo, la masacre de los guerrilleros sirvió en ese momento político para ejemplificar lo que se venía, lo que se producía a partir de ese momento. Y ahora, en el año 2016, la misma causa, el mismo proceso, la misma víctima, los mismos compañeros que fueron fusilados en Capilla del Rosario, sirven también para ejemplificar desde el punto de vista político y judicial cuál puede ser el nuevo horizonte de disputa en términos de las versiones históricas y, por supuesto, del camino de la justicia en la República Argentina. ¿Qué tipo de cobertura le dieron los medios tradicionales de allí, de la provincia, al fallo? Mire, en ese sentido, los medios de comunicación de la provincia de Catamarca, de manera muy temprana, colaboraron de manera muy activa con lo que fue la difusión de la causa de Capilla del Rosario, la versión de los organismos de derechos humanos, el camino que hicimos en el proceso judicial y, por supuesto, en algún sentido terminaron tomando como propia lo que era nuestra visión sobre lo ocurrido, que además terminó siendo demostrada por parte del camino de la justicia y por parte también de la investigación histórica. Los medios de comunicación de la provincia de Catamarca se hicieron cargo también de esta sensación de sorpresa por parte de la sociedad catamarqueña de que de un día para el otro dos represores, dos genocidas, dos condenados a cadena perpetua pudieran al otro día estar tomando café en un bar del centro de la ciudad capital. Reaccionaron con sorpresa, están realizando una cobertura mesurada también ese nuevo clima de época que plantea que estas noticias no estén necesariamente en la primera plana de los diarios o de los medios locales, pero en ese sentido me parece que están actuando con suficiente dignidad. No hay una medio de comunicación local, excepción del Pasquín, del diario que en algún momento fue serio, una presencia de versiones a tono con lo que estabas planteando vos, con los editorialistas del diario de Nación, del diario Perfil. ¿Cuál es el diario al que hace referencia que fue la excepción? Claro, el diario de la Unión. El diario de la Unión es un diario que durante la década de los 60 tuvo una actitud enormemente digna con la denuncia de crímenes de derecho, del crimen de lesa humanidad, inclusive defendió entre líneas a nuestros presos políticos, pero que en los últimos años se ha convertido en un pequeño pasquín periodístico que solo ayuda, por ejemplo, a dividir los discursos de políticos e intelectuales ligados al actual gobierno nacional. Es decir, que no es como la nueva provincia de Bahía que mantuvo una línea, sino que era un diario respetable que ahora cambió su línea. Era un diario absolutamente respetable, propiedad del obispado durante muchos años, que además fue responsable, por ejemplo, de denunciar lo que ocurrió con los mendigos de la provincia de Tucumán, que fueron dejados acá, en las fronteras de Catamarca, por el dictador genocida Bussi. La denuncia hecha por este pequeño diario catamarqueño puso en primera plana de la Nación en épocas durísimas para nuestro país lo que era este acto oprobioso aún para los propios límites pseudo-morales de la dictadura. A tantos años de distancia en el diario de la Unión, por supuesto, las posturas editoriales que se publican están en línea con lo que plantea el diario de la Nación y lo que plantea Nueva Provincia, por ejemplo. Pero lo importante, lo fundamental me parece, amigos y amigas de la retaguardia, es que los organismos de derechos humanos en la provincia de Catamarca, nuestros abogados, han actuado con rapidez y, por supuesto, en ese sentido queda el camino de la justicia, un camino que se va a recorrer necesariamente, pero siempre hemos planteado nosotros, y esto es importante destacarlo, que lo que era importante también es sostener que hay una cuestión fundamental y es que la prueba judicial no necesariamente está emparentada con el relato o con la prueba histórica, porque hay una cuestión importante en el caso de masacre de Capilla del Rosario, como en tantos otros crímenes de lesa humanidad ocurrieron en Argentina y en otros lugares del mundo. El testigo absoluto, el que todo lo vio, el que puede relatar efectivamente todo lo que ha ocurrido, ya no está, porque precisamente está desaparecido o ha sido asesinado. Y en este sentido, la versión casi perversa que replican línea por línea, página por página, los integrantes de la Cámara de Casación dan cuenta de eso, aunque no lo quieran, ¿no? Claro. De la sistematicidad que tuvo la dictadura y los antecedentes previos para intentar borrar las huellas de su crimen. Y en qué medida los relatos son relatos fragmentarios, son relatos realizados por testigos a muchos años de distancia, con escasez de pruebas documentales, básicamente por esto, porque eso es el sentido del crimen total, borrar toda huella de su crimen. Estamos charlando con Jorge Perea, él es historiador y periodista de Catamarca, a propósito del fallo de casación que revocó las tres perpetuas que había dictado en primera instancia el tribunal en la causa Masacre Capilla del Rosario. Yo sé que tenés un programa ahora a las 22, no queremos quitarte mucho más tiempo, Jorge, pero vos sabés que de este programa participa Víctor Basterra y lo tenemos ya en línea. Yo quisiera compartir con vos en línea, quisiera compartir alguna reflexión de él sobre este fallo de casación que tanto nos preocupa. Así que si tenés dos minutitos más, te los sí, pido. Por favor, Víctor. Víctor, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás? Salud, Jorge, ¿cómo estás? No me escucha, evidentemente. A ver, ahí, Jorge, ¿vos lo estás escuchando? No escucho, no tengo retorno de Víctor. Bueno, ahora no importa. Te mando un abrazo entonces, Jorge, y la seguimos con Víctor. Un abrazo. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y a todas, a su disposición siempre, y acá de Catamarca, sobre todo, solo plantearlo con los militantes de los organismos de derechos humanos y nuestros abogados, vamos a seguir en camino de la memoria, la verdad. Bien, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy claro, como siempre, pedía. Yo quisiera, hubiera querido, digo, que él escuchara la reflexión de Víctor sobre este caso, pero bueno, estamos con chiches nuevos y nos le tenemos que tomar la mano a la compaginación técnica, pedimos disculpas por eso, y te vuelvo a saludar, Víctor, ¿cómo estás? Salud, Fernando, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, alcanzaste a escuchar... Después de mucho tiempo, y sí, a usted... Iba a decir, como siempre me salen esas cosas, iba a decir que a usted hay que perseguirlo, pero la verdad no. En realidad sí también. No, lo que pasa es que no anduve bastante embromado y yo sé que estuvieron de conferencia en conferencia. Bueno, sí, más o menos, sí, es cierto. Bueno. Víctor, bueno, obviamente conoces la noticia del fallo de la masacre de Capilla de Rosario y estas tres perpetuas que han sido revocadas con argumentaciones que vuelven a levantar la teoría de los dos demonios y de las facciones terroristas que no fueron fusilados, sino que fueron parte de un enfrentamiento. Recién Perea nos decía, puede ser... el signo, el antecedente de un tiempo por venir, ¿será? Y eso es lo preocupante realmente, pero bueno, veremos, tanta adversidad hemos soportado y tanta adversidad hemos enfrentado y tanta adversidad también hemos derrotado, o por lo menos le hemos puesto freno, y creo que esta es una época de resistencia a todo ese embate que va a haber, que ya lo adelantamos en emisiones anteriores, ¿no? sí, pero vos sabés que a mí me da la impresión de que porque yo le decía recién a Perea, hay muchas causas que actualmente se están llevando adelante, algunas están llegando al cierre, que toman hechos ocurridos antes del golpe de Estado y que seguramente van a tener fallos condenatorios y van a hablar de crímenes de lesa humanidad, aunque hayan ocurrido en el 75. Estoy pensando en la causa de Córdoba, estoy pensando en la de Tucumán, en la que nos meteremos dentro de un ratito nada más. Me da la impresión de que no necesariamente este fallo de casación da cuenta de una situación por venir. Me parece como que vamos a convivir con fallos de estos y los fallos a los que estamos más acostumbrados. O sea que con el tema de la llamada democracia, que yo siempre llamo el Estado de Derecho, más que democracia, pues es muy cuestionable, o en todo caso discutible, el tema de la palabra democracia, ¿no? Y más en los tiempos que uno le ha tocado vivir, ¿no? Bueno, lo del Estado de Derecho también es discutible. De alguna forma, el Estado de Derecho, hay elementos como para establecerlo, ¿no? Sí, es cierto. El hecho de democracia es hablar de democracia con, en la época del 75, es medio raro, digamos. Claro, totalmente. Y bueno, ahí sucedieron varias cosas en el 75. Bueno, esto se va a relacionar también con esas nuevas teorías, o esas viejas teorías nuevamente impuestas o nuevamente revisadas. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a pelear contra estas cosas, porque siempre está el recurso de rechiflarse. Y bueno, nos rechiflaremos, lo haremos juntos, lo haremos a través de distintas formas, incluso algunos utilizando cosas no santas, digamos, ¿no? Pero bueno, lo haremos, veremos cómo se lleva adelante esta historia. Tenemos una nueva herramienta, de nuevo un curso, aclaro, de nuevo se instituyó el Instituto Espacio para la Memoria como asociación civil. Así que estamos juntos de nuevo las compañeras y compañeros que conformamos el Instituto de Espacio para la Memoria en su momento. Tuvimos una reunión la vez pasada, y bueno, justamente algunas de las cosas de estas charlamos, de los embates que se vienen. Yo pedí permiso para dar a conocer la constitución del instituto como asociación civil. Y también pido permiso a ustedes para publicarlo, digamos. No, está muy bien, es una buena noticia, porque... Es una herramienta que tenemos que utilizar todos. Así que bueno, ¿cómo la ponemos en marcha? Recordamos que para aquellos que quizás nos empezaron a escuchar cuando ya el instituto no existía, que el Instituto Espacio para la Memoria surgió en Buenos Aires como un espacio de coordinación entre organismos de derechos humanos y el Estado y el gobierno de la ciudad, con la finalidad de preservar la memoria, acotado aquí a la ciudad de Buenos Aires, en un momento y en una negociación difícil de explicar y que hoy toma ribetes grotescos analizados a la distancia, por un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO. Se disolvió el IEM, y algunos de los organismos que lo componían decidieron pasar del Estado a la sociedad civil y armaron una asociación civil sin fin de lucro. ¿Quién va a ser el presidente o presidenta? Hay una junta, donde hay varios compañeros. Después tengo que mirar bien cómo es la conformación. Bueno, pero por lo visto va a ser una dirección colegiada, entiendo, sí, asamblearia. Dirección colegiada, varias direcciones colegiadas, porque yo formo parte de una vicepresidencia segunda o tercera, no sé, una cosa así. Claro, porque en realidad los estatutos de las asociaciones civiles es como los clubes de fútbol, tienen esas jerarquías, pero hay muchas organizaciones, y supongo que el IEM lo será, en la que en realidad es una mera formalidad eso, y las discusiones se dan en un ámbito... asambleario. ¿Qué organismos participarán de este nuevo? Bueno, participan los que estaban hace una semana: el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hermanos, bueno, seguramente se me pierde alguno. Y bueno, estaba Venus Smucker, estaba Lita Stantik, estaba Quien Habla, y bueno, muchos compañeros, éramos 17 en total en ese momento. Otros compañeros se habían avisado que no podían porque estaban viajando, y bueno, la cosa es que se conformó ya hace un tiempo. Estaba Cidi Medina, estaba Betty Luque. Luque, sí. Betty Luque, sí. Hola, hermosa. Hola, hermoso. Madre y niña fundadora, sigue conformando el Instituto Espacio para la Memoria. Norita, estaba Norita, por supuesto. Uh-huh. Así que bueno, seguimos con el conglomerado, con los tapones afilados. Uh-huh. Muy bien. Bueno, es una buena noticia en etapa de resistencia. Cuando retornemos del corte, vamos a estar metiéndonos en la megacausa de Tucumán por primera vez con una voz tucumana, ¿eh? Así que eso estará haciendo en un ratito. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mi torturador era el cliente mío. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, decíamos que nos íbamos a meter en la megacausa de Tucumán, que no habíamos abordado hasta aquí. Lo vamos a hacer con un contenido interesante que tiene que ver, a nosotros nos gustan, ustedes saben, las propiciamos, las herramientas comunicativas en mano propia, ¿no? De aquellos que tienen la posibilidad de que toman nota de que necesitan difundir por mano propia, por decirlo de algún modo, y generan medios alternativos a los tradicionales. Bueno, es el caso de un grupo de organismos de Tucumán y de la universidad también allí en esa provincia, que se han dado lugar para hacer un diario del juicio de Tucumán, cuya dirección es, te la doy ya para que lo anotes, diariodeljuiciotucuman.blogspot.com.ar. Allí está reflejado el juicio, la mega causa de Tucumán por el operativo Independencia. Y en un ratito, cuando tengamos la posibilidad de charlar con nuestra entrevistada, vamos a hablar de la mega causa, y por supuesto que también, además de la mega causa, vamos a estar hablando de esta iniciativa comunicacional. Pero vamos a empezar seguramente hablando del juicio con Carolina Frangulis, que es integrante de Hijos allí en la provincia de Tucumán. Carolina, bienvenida a Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Bueno, en un ratito vamos a recuperar la comunicación con Carolina Frangulis. Ella es integrante de Hijos Tucumán, y bueno, decíamos, vamos a hablar con ella de la mega causa allí en esa provincia. Allí se juzgan los crímenes que tienen que ver con el operativo Independencia. Mucho se ha hablado del operativo, pero costó muchísimo llegar a esta instancia judicial. El juicio empezó el 5 de mayo y está vinculado al inicio del genocidio desde el Estado, que fue antes de ocurrida, digamos, el golpe de Estado del 76. Creo que ahora sí podemos recibir a Carolina, ¿sí? La tenemos en línea y la queremos saludar. Ella es Carolina Franguris, integrante de Hijos allí en Tucumán. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Gracias por llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevel es mi nombre y por allí anda y en algún momento quizás con suerte aparezca, pero es parte de este programa, Víctor Basterra. Carolina, contanos sobre... Yo decía recién, mientras retomábamos la comunicación contigo, que uno ve ahora la mega causa y habla de la mega causa en Tucumán, pero que fue realmente muy difícil llegar a esta instancia oral y público allí en esta mega causa. Costó mucho tiempo. Sí, costó mucho. Costaron 8 años desde el inicio de los juicios. Este es el 12º juicio en Tucumán, un juicio que además de ser el más grande en el norte, al menos, es uno de los juicios más emblemáticos, teniendo en cuenta esto mismo que vos decís. Esta antesala del terrorismo de Estado comenzó con el operativo Independencia, de manera tal que el puntapié genocida nace en esta provincia. Así que, bueno, nada, costó, pero estamos acá. Nos hubiera gustado, por supuesto, que esto hubiera empezado mucho tiempo antes. Eso nos hubiera dado la posibilidad de tener, en lugar de 20 genocidas sentados en el banquillo de los acusados, quizás haber llegado a por lo menos 80. Nos pasa lo que nos pasa a todos los que exigimos juicio y castigo a los responsables, y es que se van muriendo, porque esta situación de tener 20, y si bien hay algunos que ya vienen de caravana a procesar hace rato, como puede llegar a ser el genocida Albornoz, que además está condenado, ya tiene, no es Menéndez, pero claro, acumula sus buenas perpetuas encima. Casi, sí. Tenemos gendarmes, tenemos militares, tenemos policías y tenemos algunos sujetos que son nuevas caras en este juicio. ¿Cuántos casos se toman para esta causa? Son 271 víctimas. Lo que calcula el Ministerio Público Fiscal es que llegaremos alrededor de 1.200 testigos, de los cuales calculan también que unos 700 serán en sala y el resto incorporados por lectura. En las otras causas que se llevaron adelante allí, la que tuvo como protagonista UCI, bueno, también se dio cuenta nosotros por lo menos nos encargamos de dar cuenta de la dificultad, que si bien este es, como vos dijiste, es el 12º juicio que se hace allí, también es cierto que la resistencia tiene que ver porque allí, con el regreso de la democracia, los victimarios estuvieron en el poder, cosa que sí, no claro, se dio en todos los lugares. Bueno, de alguna manera es, hoy me parece que hablaba con otro compañero de La Plata y que hablábamos de esto, ¿no? Tucumán tiene muchas particularidades, entre otras que es la única provincia que tuvo a un gobernador elegido en democracia, que fue el genocida Bussi, con quien además nosotros, bueno, claramente nos enfrentamos, nació el scratch de la agrupación, claro, y tuvimos que transitarlo. Esta coyuntura actual no hace otra cosa que ponernos, sacudirnos, ponernos de nuevo en la calle, seguir exigiendo que todos los responsables cumplan sus condenas en cárcel común, que es otro gran problema que estamos teniendo nosotros en este momento, porque los genocidas empiezan a pedir ser trasladados a sus domicilios y el tribunal se los está concediendo. Si bien el Ministerio Público apela y después va a casación, el resultado es que en este momento nosotros tenemos a la gran mayoría de los imputados en sus casas. Tremendo. Sí, es tremendo, y si uno va hilando un poco más finito, más de hecho hasta más grueso si querés, es tan tremendo cuando uno va sumando lo de Capilla del Rosario. Claro. Cuando empezás a sumar, y esto no son hechos aislados, y se terminan siendo decisiones políticas bastante complicadas, para quienes sobre todo venimos militando y venimos levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Esto es un palo grande en la rueda. Claro. Lo que no quiere decir que nosotros no salgamos a defender lo que venimos exigiendo. Nosotros en particular desde la agrupación hace 21 años, pero en conjunto con los organismos hace ya 41. Vos referías recién a la masacre de Capilla de Rosario y al fallo de casación. Venimos de charlar en la primera parte del programa sobre esa causa y uno encuentra ahí un hilo conductor con la causa de ustedes que tiene que ver con que los hechos juzgados son también, en el caso de ustedes, anteriores, por lo menos comenzaron antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Sí, es tremenda la noticia de entender que alguien ha supuesto que esto no forma parte de los delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Sobre todo después de haber transitado, no en Catamarca, pero sí en Tucumán, 11 juicios anteriores, que dan cuenta acabadamente que esto pasó. No solamente en el 75, sino que pasó en el 74 y que pasó en el 73, ¿no? Esta organización tan terrorífica, esta gesta, tuvo un inicio muy prematuro. Pero, de hecho, en otro juicio, Villurquiza, o en la misma megacausa Jefatura 2, Arsenales 2, que fue otro gran juicio que tuvimos nosotros aquí en Tucumán, muchas de las personas víctimas sobrevivientes pudieron contar que habían tenido secuestros previos al 24 de marzo del 76, con las mismas condiciones. La tortura, el interrogatorio, el submarino, la picana, los mismos grupos de tareas, las mismas personas referenciadas como imputados a posteriori, etcétera. Digo, la verdad que es, no sé, por momentos pienso que es hasta bastante ridículo, ¿no? Es torpe, es burdo, es muy tonto suponer realmente y firmar un papel que diga que eso no fue delito de lesa humanidad. Claro. La verdad me parece eso, me parece burdo. Estamos charlando con Carolina Frangoulis. ¿Estoy diciendo bien tu apellido, Carolina? Sí, mi apellido es Frangoulis, se escribe Frangoulis. Claro, por eso uno tiende a pasar la O a U. Está perfecto. Es integrante de la agrupación Hijos. Yo soy cabezadura haciendo radio y quiero volver a intentar a ver si podemos hacer que se sume Víctor Basterra, que no está en el estudio, a esta comunicación y ver si vos lo podés escuchar para intercambiar un poco en la charla. ¿Vos estás, Víctor? Sí, compañeros. Salud, Carolina. ¿Qué tal, compañero Víctor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Víctor, bueno, sumamos otra causa a la preocupación, que es la de Tucumán y la del operativo Independencia, digamos, como para dar cuenta de que costó muchísimo llegar a estas causas previas al golpe de Estado y costó tanto llegar que ahora cuesta mucho sostenerlas también. Sí, hay que sostenerlo, hay que reinstalar de nuevo el tema de las violaciones de los derechos humanos, el tema, la pelea de nuevo, es preferible la pelea de nuevo entre los que hablaban de genocidio y los que hablaban de lesa humanidad. Es necesario eso, aún a que se imponga el olvido o la apatía frente a estas situaciones, ¿no? O sea que hay que reinstalar de nuevo, y bueno, hay que hacerlo. Ya hablé hace unos minutos acerca de las herramientas que tenemos que utilizar. Tenemos que utilizar todas las herramientas, las que nos dé y la que empezar con el carbón en las paredes, juicio y castigo a los culpables, de nuevo instalar, porque nos hemos quedado un poco en la presencia bienvenida en su momento de parte del Estado, esa ayuda que de una forma fue una valoración, una visión bienvenida, pero también utilizable, de la superestructura gubernamental apoyando toda esta historia cruel. Y bueno, pero esto surge de hace 35 de años, casi 40 años, de pelea por el tema de derechos humanos. La compañera hablaba de, Carolina hablaba de los 20 años de Hijos, uno puede hablar de falta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, del 30 y pico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de los 70 y pico de la, bueno, de lo que se ha peleado por la memoria, verdad y justicia. Así que bueno, hay que darle de nuevo manija a toda la historia, no quedarse en esperar nada de nadie. Esto los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, los luchadores sociales, tenemos que estar de nuevo presentes en las calles, presentes en las actividades que se desarrollan. Uh-huh. Bueno, y allí, de hecho, uno entra al blog de el diario El Juicio de Tucumán, del que, Carolina, no vamos a poder hablar hoy porque se nos fue el tiempo, pero te convocamos ya para dentro de algunas semanas volver a hablar de esta herramienta propia, alternativa. Cuando quieran, porque además es un poco esto que decía el compañero Víctor y que yo te decía hace un rato, esto de volver a instalarlo, si bien el diario El Juicio arrancó con la megacausa en el año 2012, la revisión de este diario en esta causa es para nosotros sumamente importante, no solamente porque lo hacemos nosotros, sino porque quienes hacen las crónicas y el relato de los hechos y participan dentro de las audiencias para poder hacer después estos escritos son alumnos de la carrera de comunicación. Uh-huh. Está buenísimo. Y uno de nada, cuando quiera. Dale, y uno de los carteles importantes allí, uno de los banners importantes, dice justamente, importante, los juicios por delitos de lesa humanidad son públicos, vení a presenciar las audiencias, solo tenés que presentar tu DNI, esto es algo que históricamente sostenemos desde este programa, pero me parece que hay que redoblar la apuesta. Este es un momento en el que hay que estar en ese lugar, hay que acompañar más que nunca a los sobrevivientes, a los testigos, a los familiares, y hay que bancar la parada mucho más que antes, que uno estaba con la tranquilidad de que los juicios iban, caminaban, seguían, se ganaban con sentencias condenatorias. Bueno, ahora es el momento de poner el cuerpo, y para quien ande buscando una trinchera para resistir, ir a los juicios es un gran lugar. Te mandamos un abrazo y sin dudas la seguimos. Un abrazo enorme para ustedes, para quienes hacen la radio, compañero Víctor, un abrazo para usted y nada, seguimos en contacto. Un abrazo, Carolina. Hasta luego. Hemos charlado con Carolina Frangulis, integrante de la agrupación Hijos en Tucumán. Y bueno, obviamente entren a diariodeljuiciotucuman.blogspot.com.ar. Diario del Juicio Tucumán.blogspot.com.ar. Además de que a nosotros ya de por sí nos gustan las herramientas alternativas de comunicación en manos de aquellos interesados, está muy bien hecho, por lo que pude pispear, con audios, con textos, está muy muy bien laburado, y vale la pena seguirlo. El doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Bastarra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Me queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. La historia suena a verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda, mi Víctor, hermano? Diego D'Artagnan, ¿cómo le va? D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, el cardenal, a mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, claro, entonces, ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó lo mismo. Que lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. No podés. Esta historia suena a verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Oral y Público. Tengo la duda si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitir abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco, y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, lo del... Bueno, hablando de cosas grandes. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar, prometen separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso. Oral y público. Bueno, Euge, nos vamos rapidito para el final del programa. Víctor, vos sabés que estamos utilizando en general el segmento del cierre, pero a veces también lo metemos por el medio, audios de la Plaza de Mayo, de la marcha de la Madre Línea Fundadora, que ocurrió hace algunas horas. Y eso es una manera también de vincular los derechos humanos de ayer con los de hoy, porque las viejas están siempre abriendo el megáfono, digamos, a más que el micrófono. Tenemos que hacer algo ahí para que haya mejor sonido en la... Se podría. Pero bueno, las madres están allí y dan micrófono a las causas que tienen que ver con el hoy. Y estamos todos muy convulsionados por lo que está sucediendo en México, no lo que sucedió, sí, hubo 11 muertos, 11 docentes asesinados en una manifestación, pero ayer también hubo represión, la situación está muy complicada en México, así que vamos a escuchar los audios que nos acerca Paulo Giacobbe desde allí. A mí, la verdad, me encanta esta historia de poder preguntarle a alguien que está grabado, poder preguntarle cosas a alguien que está grabado y que el tipo me conteste. Pero no sé cómo saldrá esta vez con Paulo Giacobbe. Pero por favor, señor, déjese de decir sandeces. Conmigo no, TVL, conmigo no, te diría. Este es un programa serio, más bien. No se permiten estas cosas de que quiero hacer cosas con grabados, quiero charlar con un grabado. Si quiere hacer cosas con grabados, vaya al Yuna, ahí hacen cosas con grabados. Bueno, por favor, vamos a lo verdaderamente importante que tengo que decir para el día de hoy. Y es en relación a la ronda de madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora, que hoy fue una convocatoria muy importante porque estuvo relacionada a lo ocurrido en México. La Asamblea de Mexicanos en Argentina hoy convocó a expresar el repudio y la rabia por las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo sistemáticamente el gobierno mexicano contra los docentes mexicanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estuvieron presentes los integrantes de la Asamblea. Realmente hoy fue una marcha multitudinaria. Organismos de derechos humanos acompañaron, partidos políticos y organizaciones sociales. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar algunos de los audios que dejo la presentación en tus manos. Dale, me puso los puntos el grabado, así que vamos a escuchar el primer testimonio que tiene que ver con Edén Bastida, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Bueno, mi nombre es Edén Bastida, soy parte de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina y el día de hoy estamos acá acompañando la ronda de Madres Línea Fundadora, más que nada para pedir un alto a la represión que se le está dando a los maestros de la CENTE en todo México, principalmente en los estados del sur mexicano, que son los de más presencia de dicha coordinadora, y pidiendo el apoyo a todas las organizaciones para que pare un poco el gobierno de Peña Nieto, tanto con las reformas estructurales que está llevando a cabo en educación, energía y otras cuestiones, como con dicha represión que mencionaba anteriormente. ¿Qué estado de sitio hay ahora? No, bueno, eso no está confirmado. Ayer se corrió esa noticia, no está confirmado el estado de sitio. Ayer inició el diálogo. Después de la represión de Nochitlán en Oaxaca, el gobierno federal acordó un primer inicio de diálogo el día de ayer miércoles. Entonces, creo que el lunes está estipulado volver a la mesa de negociación. Los maestros tienen muy en claro que no van a negociar más que erradicar dicha reforma educativa que quiere plantear el secretario de Educación Pública, obviamente bajo las órdenes de Peña Nieto. ¿Y esta reforma educativa en qué consiste? Bueno, desde el 2013 se, se acordó hacer la reforma consiste más que nada en evaluar a los profesores, un poco con la tirada de privatizar dicha la educación en México, la educación primaria y secundaria. La coordinadora, que tiene presencia hace como 30 años como un brazo disidente del sindicalismo en México, se negó. Fueron despedidos un montón de profesores, no tengo la cifra exacta, creo que 9.000, 10.000 profesores. Entonces, más que nada es eso, tirar la educación al lado, alegar que es una educación de baja calidad, para empezar a correr a los profesores, cambiar la metodología como de las estructuras y demás, y empezar a meter iniciativa privada en primaria y en secundaria. ¿Allá es pública la educación? Primaria y secundaria es pública. ¿La universidad? No. La universidad, el último bastión que quedaba de la universidad pública, o sea, se dice pública en nomenclatura, pero hay un costo simbólico. La UNAM tuvo una huelga muy larga de más de un año en el 99, pero tiene un costo simbólico, pero al fin y al cabo costo. ¿Se esperan nuevas acciones en México en relación a esto? Bueno, también ha pasado eso de que en todos los estados del país ha habido acciones a favor de más bien en repudio de la educación, de las reformas estructurales. Ya ha habido represión en Chihuahua, en el DF, o sea, como que la cosa ahorita nosotros lo vemos a la lejanía un poco, pero está candente, y se están agrupando diferentes agrupaciones en favor de la coordinadora. Y acá en Argentina el lunes se van a manifestar de nuevo. El lunes volvemos a la embajada, justo el domingo en México va a haber una gran movilización, tanto la gente con los padres de Ayotzinapa, hacen como una especie de hermandad, y nosotros un día, el día que sigue, viene siendo 27, el lunes 27, estaremos en la embajada exigiendo un poco el alto a la represión y derrocar la reforma estructural de la educación. Bien, allí escuchábamos entonces uno de los audios que nos trajo Paulo. Hay más, seguramente van a quedar para la programación de la radio aquí en la mañana. Veo en hora libre más audios de los mexicanos en Argentina que estuvieron hoy con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Complicada la cosa a nivel mundial, Víctor. Esto es un avance, digamos que toda la región latinoamericana está bajo la férula de la mirada y el accionar del imperio. Uh-huh. Es una realidad. Estoy viendo. A nosotros nos llegó, lamentablemente, nos llegó por la acción del voto, y es una de las cosas extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Pero ya habían avanzado en Honduras, avanzaron en Paraguay, y bueno, avanzan en Brasil, avanzan en Argentina por acción democrática. Más democrática por el Estado de Derecho del voto, y ahí van a seguir avanzando en otros lugares también, para debilitar la impronta que se había suscitado en casi toda Latinoamérica de los movimientos emancipadores. Claro. Te cuento que aquí en Argentina la cosa también se está poniendo complicada con las fábricas recuperadas. Hay un avance sobre las fábricas recuperadas. Hay una en Martínez, la RB, que fue desalojada aun cuando tenía la expropiación firmada por el gobierno anterior, fue desalojada hace un par de semanas. Esta tarde los trabajadores volvieron a ingresar a la fábrica y a las pocas horas fueron desalojados brutalmente. Yo estoy viendo, a mí no me gusta cuando se habla de represión brutal en todos los casos, porque si bien las represiones son jodidas y repudiables siempre, no siempre son brutales. Si no, nos quedamos sin matices como para cuando decir, cuando hay cosas como estas, que yo estoy viendo en algunas imágenes, de laburantes o de pibes con balas de goma en la cara. Que la bala de goma teóricamente es para dispersar, pero que disparada a la cara puede causar lesiones graves. El chico está allí con el rostro sangrante. Hay creo que son 14 trabajadores que están detenidos en la comisaría primera de San Isidro, y también hubo 18 trabajadores en la comisaría primera de San Isidro, y también hubo represión en las puertas de la comisaría, donde hay trabajadores de otras fábricas recuperadas y de organizaciones que se han solidarizado tratando de hacer el aguante para que los liberen. Así que la cosa viene compleja a todos los niveles, aquí, allá y en todas partes. Por lo que nos queda es estar atentos desde nuestro rol comunicacional para retomar la próxima vez, para seguir contando cosas como esta. ¿Te parece, Víctor? Me parece bien. Avance y adelante, Oral y Público. Y la retaguardia. ¿Qué mejor cierre? Un abrazo. Un abrazo, papá. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.